Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la edición número 288 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un gran honor para mí estar en esta nueva edición. Pero bueno, muy agradecido y contento por estar nuevamente aquí con ustedes. Me acompaña como todos los martes mi compañero Ángel Gómez y nuestro compañero Roberto Torres, que hoy tampoco va a poder estar por motivo de fuerza mayor, pero bueno, lo vamos a tener igual en la sesión de NFL con su acostumbrada pregunta de la semana. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, saludos a la audiencia y un saludo a Roberto a la distancia. Sí, bueno, tenemos nuestra acostumbrada pregunta de Roberto, con la que igual vamos a arrancar la segunda sección. Y bueno, en la primera sección, pues, varios temas que tocar, y si te parece, pasamos de una vez a las noticias de la semana. Ok. Bueno, Iván, bueno, muy bien. A ver, la noticia de la semana, ¿qué tienes? Bueno, mira, esta semana creo que vamos a estar en sintonía en lo que será el programa de hoy. Pues hablaremos de béisbol, hablaremos un poco de fútbol, hablaremos de NBA, pues destaco también deportes a motor, motociclismo, la última válida de lo que fue el Gran Premio de Aragón en España, y por supuesto la sección de la NFL. Por tu parte, Ángel, ¿qué nos traes por ahí? Bueno, pues continuando pues con las noticias de béisbol, porque como dije la otra vez, el hecho que se haya terminado la temporada no significa que terminen las noticias, sino que las noticias continúan. Bueno, hoy salió la noticia, se retiró un grande, le vamos a hacer un pequeño homenaje aquí. Y bueno, pues se otorgaron los últimos premios, los más prestigiosos, que siempre estamos los fanáticos esperando, que son el premio Cy Young y el premio MVP. Vamos a estar hablando de eso también. En balompié europeo, pues aparte de una serie de partidos amistosos que no vamos a tocar por materia de tiempo, pues sí voy a hablar de este torneo que ya habíamos hablado previamente aquí, que es la Europa Nations League, la Liga de las Naciones de la UEFA, que bueno, hubo ahí algunos resultados bastante, sorprendentes, con la clasificación de algunos equipos que no pensábamos que podían estar en la Final Four y con la eliminación de otros tantos. Y bueno, y en la NBA pues tenemos, después que se terminó la novela de Jimmy Butler, pues entonces ahora tenemos la novela Carmelo, que parece que está en vías de también de terminarse con los Houston Rockets. Y bueno, pues nada, eso es lo que yo tengo, y luego en la segunda parte pues te acompañaré en las noticias de la NFL. Muy bien, estupendo. Entonces nos vamos a un corte. Bueno, entonces, sin más, sí. Vámonos a un corte y venimos lleno con la noticia. Ok. Bueno, estamos de regreso con el Rincón del Fanático. Iván, yo te decía pues que el hecho de que terminara la temporada de béisbol no significa que nos quedamos sin noticias de béisbol, pues todo lo contrario. Todavía hay muchos rumores con respecto a los agentes libres, no ha habido todavía ninguna firma importante, pero sí hubo un trade que yo quería traer a colación, que es que los Yankees de Nueva York pues que están aparentemente decididos a apuntalar pues su rotación abridora, contrataron al pitcher de Seattle, al abridor James Paxton, que a mi manera de ver es un gran lanzador. Yo lo tenía en el fantasy y me ayudó mucho este año. James Paxton pues se une a los Yankees de Nueva York a cambio pues de varios prospectos, entre ellos el primer prospecto de la organización. Pues entonces los Yankees pagaron caro por lo que es Paxton, entonces entregaron a su a su prospecto número uno. Te confieso que no tengo aquí, no sé si tú tienes la noticia, no tengo aquí el nombre del muchacho, pero sí se habla muy bien de este pitcher. Sí, se llama ¿Cómo se llama? Se llama Justus Sheffield. Exactamente. Entonces, Justus Sheffield. Ok, de este muchacho se habla maravillas, parece que es, bueno, una joya, la joya de la corona, pues el picheo que había en las granjas de los Yankees. Ya subió a finales cuando se ampliaron los roster a 40, pues salió y hizo algunas presentaciones en calidad de relevista. Pues estas presentaciones que usualmente hacen los prospectos y hacen los equipos para justamente mostrar lo que tienen en las granjas para que a la hora de algún trade, como fue este caso, pues entonces los equipos sepan de qué va los muchachos. Y además de eso entregaron otros dos prospectos. Entonces, bueno, ¿qué te parece esta negociación? Pues bueno, Ángel, te confieso que no estaba muy familiarizado con la noticia. Pero bueno, sí, realmente creo que apostó. Los Yankees están haciendo una apuesta, pues bueno, bastante arriesgada así con este trade, dando su mejor prospecto, ¿no? Y otros, creo que son otros dos más que están involucrados en esta negociación. Lo cierto del caso es que, bueno, lo que se está buscando aquí, obviamente, es reforzarse para la venidera campaña, agregar un brazo zurdo a esta rotación. Por ahí también había noticias de que, no recuerdo qué equipo estaba interesado en adquirir a Sonny Gray de los Yankees. Entonces, pues bueno, esta rotación, entonces, junto a Luis Severino, Sabatia, Paxton, se me escapa el otro rival de los Yankees ahorita, Tanaka, también por ahí. Pero bueno, lo que busca obviamente es formar un buen cuerpo de abridores que, bueno, les pueda dar una revancha, pues, de lo que fue este año y esa prácticamente barrida que sufrieron por parte de los campeones mundiales, los Medias Rojas de Boston. Te doy algunos datos de este lanzador, el lanzador zurdo. Pues entonces, nacido el 6 de noviembre del 88, quiere decir que tiene 30 años de edad, es nativo del Canadá. Originalmente fue drafteado por los Blue Jays en la primera ronda, en el 2009, y ahí no firmó con el equipo. Entonces, de nuevo pasó al draft y fue drafteado otra vez por segunda vez por los Marineros en la cuarta ronda del 2010. Esto pasa muchas veces, porque entonces un pelotero es drafteado, pues no llega a ningún acuerdo con el equipo, continúa entonces pues sus estudios, bien sea de college, de high school, de lo que sea, y entonces en el año siguiente se vuelve a presentar al draft, y en este caso sí firmó con el Seattle. Con ellos estuvo desde el 2013 en las mayores hasta el 2018. En este 2018, pues entonces récord de 11 ganados, 6 perdidos, efectividad de 3.76, pues entonces 160 innings y un tercio. A ver los ponches por acá, el WHIP 1.098 y... a ver los ponches, ¿dónde están los ponches aquí? Se me perdieron los ponches, no, aquí está, 208 ponches. 208 ponches en 160 un tercio, es un pitcher, pues, ponchador. Y bueno, lo que, digamos, la nota interesante, pues, que lanzó un no-hit run. Este lanzador zurdo, que, bueno, repito, es una buena, más que buena adquisición para la rotación. Esa ha sido la transacción, digamos, más sonada de los últimos días. No han habido, como dije antes, firmas de agentes libres todavía importantes. Lo que ha habido es rumores fuertes con respecto a Bryce Harper, con respecto a Manny Machado, a Patrick Corbin, que es el de los lanzadores de la agente libre más cotizado. Y bueno, eso es lo que tenemos con respecto a contrataciones y movimientos. Lo otro que yo tenía, se retiró Adrián Beltré. Adrián Beltré, pues, toda una leyenda del béisbol, no solo del béisbol, pues, de su nativa Quisqueya, de Dominicana, pues yo creo que es uno de los grandes tercera base del béisbol. 21 años en Grandes Ligas, sus últimos 8 con los Rangers de Texas. Se había declarado agente libre y bueno, decidió pues colgar los spikes. Termina su carrera con un total de 2.933 juegos, 3.166 hits. Pertenece pues al club de los 3.000 hits, lo cual es casi que un pasaporte automático al Salón de la Fama. 1.707 empujadas y 477 jonrones. Con respecto a jugadores de su posición, es el único, atención a esto, es el único en la historia que tiene, el único tercera base, que tiene 3.000 hits y 400 jonrones. Además de eso, es el tercera base que ha bateado más hits y que ha empujado más carreras. Y en los jonrones sí lo superan pues dos miembros del Salón de la Fama, dos tercera base, que fueron Mike Schmidt con 548 y Eddie Mathews con 512. Son los únicos, digamos, tercera base que batearon más jonrones que el dominicano. Entonces, en mi opinión, Iván, él es un seguro Hall de la Fama, y simplemente es cuestión de ver si en su primera escogencia o en la segunda, pero de que va al Hall de la Fama, va al Hall de la Fama. ¿Qué te parece, Iván? Así es, Beltré despertó un insigne pelotero, como tú dices, un pelotero de 3.000 hits, 400 cuadrangulares. Lo único, digamos, negativo en su vez era que se lesionaba mucho, y aún así, bueno, imagínate, si hubiese sido un poco más sano, yo creo que hubiese batido mucho más récord, porque su tendencia era eso, pues, a lesionarse. Pero bueno, gran caballero del béisbol, y bueno, en 5 años pues lo tendremos en Cooperstown. Bueno, para no hablar del guante, parece, porque Beltré, un guante muy fino. Sí, también, cómo no, por supuesto, educado, y un brazo muy educado también, por cierto. Aquí tuiteó Chipper Jones, bueno, tercera base como él, y entonces él dice, pues, cuando se enteró de la noticia del retiro de Beltré, pues dice, bueno, felicitaciones a Adrián Beltré, una carrera increíble, el paquete completo en la esquina caliente, te voy a guardar un asiento en la mesa de los tercera base, en la cena de la mesa de los tercera, o sea, en la mesa de la cena de los tercera base en Cooperstown, y que disfrute el retiro. Entonces, bueno, qué poder decir de Beltré. Felicitaciones, y bueno, es una gloria pues del béisbol latinoamericano, que tenemos que estar contentos también. Bueno, esto es todo lo que tengo de béisbol. No sé si tienes algo que quieras agregar. No, bueno, realmente, así como noticia, bueno, así que estaba viendo por acá, y pues bueno, coméntanos por ahí, por aquí estaba leyendo noticia de tu equipo, los Orioles de Baltimore, sí, que dice que nombran a Mike Elias como general manager, Ángel. Sí, señor, Mike Elias, bueno, Mike Elias, que era la mano derecha, yo creo que es una buena adquisición, la mano derecha del gerente general de los Astros de Houston. Y bueno, el hombre que junto con su jefe, que no se me escapa el nombre, discúlpenme ahorita, sé que es un hombre, el gerente general de Houston es un hombre de, incluso con MBA y todo esto, que trabajó en McKinsey, en esta empresa de consultoría. Pero Mike Elias pues era su mano derecha, y era el que llevaba pues toda esta revolución sabermétrica que llevó a la contratación de tantos y tantos buenos peloteros que se hizo pues a través de siguiendo pues estos modelos sabermétricos, y que ha dado resultados en el caso de Houston y en el caso de otros equipos, como por ejemplo los Atléticos de Oakland. Entonces, creo que es una buena contratación. Tiene mucho trabajo, porque obviamente hay que no solamente salir de una serie de peloteros, sino que hay también que desarrollar las granjas. Y bueno, yo no dudo de que Elías va a hacer un buen trabajo ahí, pues va a traer su experiencia que ha adquirido en estos años el equipo de Houston lo va a traer aquí. Bueno, lo que falta es la contratación del manager, porque este año se vencieron tanto los contratos del manager Showalter como de el gerente general, que no fueron renovados ninguno de los dos, después de una temporada bastante para el olvido. Entonces, bueno, falta pues que obviamente el IOS va a estar involucrado en esta entrevista que hay que hacer para lo que es el puesto de manager. Y bueno, nos queda pues a los fanáticos esperar, pues estamos esperando a ver qué pasa, pero yo creo que es una buena contratación. Bueno, vamos a ver cómo le va con el manager, que yo creo que es una apuesta, yo creo que de las más difíciles, ¿no? Conseguir una persona que lleve el mando de este equipo, que como tú dices, tuvo una temporada para el olvido. Y bueno, importante tener un buen dirigente ahí, ¿no? Para que ponga orden y bueno, vea nuevas caras, ¿no? Para la temporada 2019. Así es. Muy bien. Bueno, Ángel, no tengo más nada en béisbol. ¿Qué te parece si brincamos para el fútbol? Teníamos por ahí anunciado este torneo que yo no tengo mucho conocimiento. Te dejo para que tú me expliques y bueno, te voy siguiendo con las noticias. Ok, sí. Como habíamos dicho previamente, hace no recuerdo cuántos podcasts habíamos hablado de esto realmente es una invención de Michel Platini cuando estaba ahí en la UEFA. Se llama la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones nació como una necesidad de sustituir todas estas fechas FIFA que existen desde hace mucho tiempo, donde cuando no había torneos oficiales, llámese eliminatorias para la Eurocopa o la propia Eurocopa, pues entonces los países europeos simplemente jugaban una serie amistosa, que tenían poco nivel competitivo obviamente, y que los equipos pues se quejaban mucho, pues tenían que estar, por normativa, tenían que estar cediendo a los jugadores cuando eran convocados a sus respectivas selecciones. Y muchas veces inclusive, les retornaban lesionados, pues. Muchas veces, pues, eso es algo que en los medios de comunicación, por lo menos en España, lo llaman el virus FIFA, ¿no? El virus FIFA es que, bueno, los equipos se ven afectados, pues, inmediatamente, en la fecha inmediata después de que los jugadores han sido prestados, pues, a jugar este tipo de partido internacional. Pues entonces muchos de ellos resultan cansados, resultan golpeados, lesionados de algún tipo. Y entonces, bueno, lo que ideó Platini fue, entonces, en los años en que no hay Eurocopa, pues entonces jugar este tipo de torneo, que es un torneo oficial, que va a dar, pues, obviamente un campeón, y que va a dar también, entonces, plazas directamente para jugar la próxima Eurocopa, que se va a jugar en en el 2020. Entonces, esto lo que es más o menos lo siguiente, pues las selecciones europeas fueron agrupadas en secciones de acuerdo a el ranking que tienen en la FIFA, ¿okay? Entonces, cada sección, por ejemplo la sección A, donde estaban los equipos principales, fue dividida en cuatro grupos, cada grupo tiene tres selecciones, entonces hay un total de 12 equipos. Entonces, así como hay la sección A, entonces hay la B, que son los que vienen después, inmediatamente después en el ranking, y hay la C. Entonces todos los equipos europeos están divididos en tres secciones, ¿okay? Entonces la idea de esto es que los ganadores de cada uno de estos grupos, en este caso grupo 1, 2, 3 y 4 de la sección A, que es la que yo me voy a referir, entonces los ganadores pasan inmediatamente a jugar lo que se llama la Final Four. ¿Qué es la Final Four? Bueno, unas semifinales que se van a jugar ya no ahorita, sino que se van a jugar en el año 2019. Se van a jugar entonces los ganadores de estos cuatro equipos, de estos cuatro grupos, que ya yo voy a decir quiénes son, van a jugar esa Final Four en forma de unas semifinales, y luego todos los ganadores de esas semifinales se enfrentan en la gran final, y de ahí sale el campeón, el primer campeón de esta Liga de la Nación. Entonces, ¿qué pasa con los demás que no ganaron? Los demás que no ganaron, bueno, como dije antes, son tres equipos por grupo. Entonces, el que quedó en segundo lugar, pues se queda para la próxima competición en su sección correspondiente. y el que quedó tercero, y aquí es donde viene la parte interesante, el que queda último en cada grupo desciende a la sección inmediatamente inferior. Entonces, en este caso, hay cuatro equipos que descienden de la sección A a la B. ¿Okay? ¿Y qué pasa en la sección B? Pues pasa lo mismo. Los que ganaron los cuatro grupos de la sección B, esos ganadores ascienden a esta sección A en la próxima competición y se van a enfrentar obviamente a los equipos que ganaron y a los que quedaron en segundo lugar, y así se va completando. Entonces descienden cuatro de la A a la B, descienden cuatro también de la B a la C, y ya de la C no desciende nadie porque es la última que queda. Entonces lo que hay es un ascenso de la C hacia la B y de la B hacia la A. No sé si me expliqué, Iván. ¿Iván? Bueno, la cosa es un poco enredada, pero se entiende. Ajá. Bueno. Hay unos descensos y hay unos ascensos. Hay unos castigos, vamos a llamarlo así. Hay unos castigos por malo desempeño, y entonces que te hace jugar el año entrante con unos equipos de menor categoría. Y entonces que obviamente no te permite, por ejemplo, si tú perdiste tu grupo, quedaste última en tu grupo en el 2018, pues entonces no solamente no vas a poder jugar la Final Four en el 2019, sino que ya para la próxima, que va a ser entonces, ¿qué? Sería en el 2021. En el 2021 ya tú no vas a poder clasificarte, no vas a tener opción de clasificarte a la próxima Final Four, sino que lo que más vas a poder aspirar es, si ganas a tu grupo, que debería ser lo lógico porque vas a jugar con equipos, digamos, de menor clasificación. Si tú ganas tu grupo, entonces asciendes nuevamente a la A, pero tienes que esperar nuevamente otro ciclo, ¿me expliqué? Entonces vamos a poner ejemplos concretos. Por ejemplo, el grupo 1, Holanda, Francia y Alemania. Este era un grupo que cuando uno lo vio, uno dice, oye, primer favorito debería ser Francia, ¿verdad? Campeón mundial, pues entonces ahí va a estar peleando Alemania, el primer lugar con Francia. Y entonces los holandeses deberían descender. Pues qué tal que Holanda ganó el grupo, quedó de primero, va a la Final Four. El equipo francés, campeón del mundo, quedó en el segundo lugar. Entonces, digamos, permanece para la próxima Liga de las Naciones en la sección A. Y los alemanes, que continúan cuesta abajo en la rodada, recordemos que Alemania fue eliminada, nada más y nada menos que en fase de grupos, en el Mundial de Rusia. Y más de uno pensó, yo era uno de los que pensaba, que ese mal desempeño le iba a costar puesto a Joaquín Lowe. No fue así, pues Joaquín Lowe fue ratificado, dirigió al equipo alemán en esta ocasión. Y bueno, dos empates, Iván, y dos derrotas. Último en su grupo y desciende la poderosa Alemania, desciende a la sección B. ¿Qué te parece? Continúa cuesta abajo en la rodada, como dice. Sí, continúa la novela de Joaquín Lowe. Este es un equipo que necesita ya tiene piezas nuevas, ya he visto caras nuevas en este equipo. Tiene que reestructurarse porque obviamente estamos acostumbrados a que Alemania sea una potencia futbolística. Y bueno, verlo derrotado de esta manera, pues causa mucha extrañeza, ¿no? Bueno, y fíjate tú, en cuatro partidos, que no ganó ninguno, 3 goles a favor en 4 partidos y 7 en contra. Diferencia menos 4. Totalmente irreconocible Alemania. Hubo unas declaraciones bien curiosas, digamos, por decirlo menos. No sé si tú te acuerdas de un antiguo defensa alemán que jugó, fue campeón mundial y todo, y fue campeón de Europa, Hans-Peter Briegel. ¿Te acuerdas de Briegel? ¿Cómo no? Que era un defensa muy recio, ¿no? Muy, muy fuerte. Bueno, perdón. Siempre, y que siempre usaba las medidas bajas, por cierto. Ajá, bueno, ese mismo. Entonces, Briegel, resulta que hablando pues de esta situación de Alemania, entonces él le echa la culpa de la situación de Alemania, ¿sabe a quién? A Pep Guardiola. Él dice, el culpable de todo esto es Pep Guardiola, porque él nos enseñó a nosotros, nos trató de convencer de que para ganar en el fútbol lo que hay que tener es posesión de balón. Y en el fútbol no hay que tener ninguna posesión de balón. En el fútbol lo que hay que tener es equilibrio entre la delantera y la defensa. y obtener resultados. Lo que pasa es que el amigo Briegel, yo le digo de que eso es justamente lo que se trata el fútbol de Guardiola, que no tuvo muchos éxitos con el Bayern de Múnich. Sí ganó la Copa Alemania y ganó la Liga, pero no logró ganar la Champions. Guardiola, justamente este tipo de fútbol que practicó cuando era jugador, que se lo enseñó, Johan Cruyff, y que después practicó obviamente ya como técnico en el Barça, y lo está haciendo actualmente en Manchester City, es un fútbol sí de posesión, pero justamente si tú tienes el balón, esa es la premisa básica. Mientras tú tengas el balón, nadie te puede hacer goles. Entonces, no es un fútbol que es un fútbol de ataque a lo loco, es un fútbol, si se quiere, especulativo de alguna forma, pero justamente tú buscas el momento ideal para tú hacer el pase entre línea y que tu delantero quede desmarcado y hacer el gol. Pero eso es básicamente el fundamento principal de ese fútbol de posesión. Es, mientras yo tenga el balón, nadie me puede hacer gol, nadie me puede hacer daño. Entonces no estoy de acuerdo para nada con lo que dice Briegel. El hecho es que Alemania, se va al fondo, pues no al fondo, se va a la segunda división, vamos a llamarlo así. Es como que estos fueran tres divisiones. Entonces, grupo 1, Holanda, pasa a la Final Four, Francia continúa en la primera división y Alemania va a la segunda división. En el grupo 2 eran Suiza, Bélgica e Islandia. Pues entonces aquí uno podía decir a primera de cambio, favorito el equipo de Bélgica, que llegó hasta la semifinal en el Mundial, que digamos practicó un fútbol que nos gustó mucho a todos los que lo vimos, quizás mereció más, quizás mereció estar en la final. El equipo suizo, que también tiene un buen fútbol, etcétera, etcétera, pero tampoco es de los mejores de Europa, pues entonces pudiera estar ahí a lo mejor en el segundo lugar peleando con Islandia, que fue también mundialista y que hizo una muy buena Eurocopa hace un par de años. Entonces, de nuevo sorpresa, resulta que el equipo suizo es el que se llevó el grupo y va a jugar la Final Four con un balance de 3 victorias y 1 derrota. El mismo balance que tuvieron los belgas, pero resulta que la diferencia, quedaron igualados a puntos, pero la diferencia de goles fue favorable a Suiza, por eso es que los suizos pasan a la Final Four. Los belgas quedan en la primera división y los islandeses, que tuvieron un desempeño muy pobre, 4 derrotas en 4 partidos, pues entonces digamos que descienden a la segunda división. Ese es el grupo número 2. El grupo número 3, pues entonces ahí había 2 machos y uno que más o menos. Los machos eran Portugal e Italia, y el que les pudiera estar peleando era Polonia. Entonces uno pudiera decir ahí, Portugal es el número 1, Italia, que está en reconstrucción, pudiera estar peleando con Polonia para no descender. Y así fue. En este caso sí hubo un resultado bastante lógico, todos los portugueses ganaron el grupo, invictos, 2 victorias, 2 empates. Los italianos quedaron en el segundo lugar con 5 puntos, y los polacos, que no conocieron la victoria, tuvieron 2 derrotas y 2 empates, pues entonces se van a la segunda división. Entonces Portugal es el otro equipo que va a la Final Four. Y el último grupo, el grupo número 4, pues entonces aquí estaban Inglaterra, España y Croacia. Este era, por decirlo así, el grupo de la muerte. Inglaterra y Croacia, 2 equipos mundialistas, 2 equipos que llegaron a la semifinal del campeonato del mundo, y una España que tuvo un mundial muy malo, pero que está en reconstrucción también, pero todavía tiene una serie de veteranos ahí, liderados por Sergio Ramos, el capitán, que son capaces de lo mejor también. Entonces aquí uno pudiera decir, los croatas quizá, como llegaron a la final, pudieran ser los favoritos ahí para clasificar, y luego iban a estar Inglaterra y España peleando ahí al segundo lugar. Pues otra sorpresa más, resulta que Inglaterra, que es un equipo que a mí me gusta mucho, lo dije en el Mundial y lo sigo diciendo, Inglaterra se llevó en un partido ahí en el último día, que fue realmente no apto para cardíaco, Inglaterra le gana a Croacia y entonces queda en el primer lugar. España queda en el segundo lugar, queda en la primera división, y los croatas, con todo y que jugaron la final del Mundial, pues entonces quedan relegados a la segunda división. Digo que este partido entre Inglaterra y Croacia fue de pronóstico reservado porque, si los dos equipos empataban, Inglaterra y Croacia, ya España había terminado su presentación. Si Inglaterra y Croacia empataban, España era el que clasificaba. Si había un ganador, ese ganador era el que clasificaba. Entonces empezó ganando Croacia, pues entonces ahí era Croacia en ese momento el que clasificaba. Después empató Inglaterra, entonces en ese momento los españoles respiraron. Bueno, ahorita están empatados, clasificamos nosotros. Vino el gol de Harry Kane, así en extremis, el héroe de ese partido. Y entonces pasó a los ingleses al primer lugar. Entonces, Inglaterra, Portugal, Suiza y Holanda son los cuatro equipos, en definitiva, que van a la Final Four, que se va a jugar en el 2019 y todavía no se sabe dónde se va a jugar. Se va a hacer un sorteo y se va a hablar ahí entonces ya de la sede, que todavía no está anunciado, Iván. Sí, es así. Y realmente Inglaterra fue para mí una sorpresa. Realmente no me lo esperaba. Pero bueno, ahí está, tienen jugadores jóvenes. Y bueno, es Harry Kane que siempre aparece cuando más se necesita. Sí, señor. Debo decir que a mí me complace mucho la clasificación del equipo holandés. Esta es una Holanda que está así, que está en reconstrucción 100%. Le dieron las riendas a un viejo conocido, pues al ex defensor del Barcelona, Ronald Koeman, también un internacional holandés de mucho, que jugó muchos partidos con la selección. Entonces, bueno, Koeman ha estado llamando a jugadores jóvenes del Ajax y otros equipos, y bueno, le ha funcionado en esta Final Four, pues entonces logra clasificarse. Y bueno, para mí, que sigo desde hace muchos años el fútbol holandés y que venían ya de muchos años de malos resultados. No clasificaron a Rusia, tampoco clasificaron a la última Eurocopa. Entonces, ahorita sí están estos tulipanes renaciendo. Y bueno, yo estoy contento con eso, porque yo siempre estoy. Y es una de las aficiones, quizás la afición más bonita de ver en los estadios, porque van ahí todos vestidos de naranja, van con sus instrumentos musicales, van cantando, nunca causan problemas, o sea, nunca se meten en peleas con nadie, sino que están apoyando a su equipo y cantando y causando una grata impresión a todos los fanáticos del fútbol. Entonces, bueno, bienvenido Holanda de nuevo al gran escenario, pues, de las naciones. Así es. Bueno, muy bien. Ok. Estupendo. Vamos al deporte de los gigantes. Bueno, vámonos al deporte de los gigantes, sí señor. El básquetbol de la NBA con muchos movimientos. Bueno, creo que pudiésemos para empezar, pues, hablar un poco de las noticias que esto nos llevan los equipos que, bueno, ya tú nombraste lo de la salida, pues, o el final de la novela de Jimmy Butler, y ya está con nuevo equipo. Y bueno, lo que ha venido sucediendo, Ángel, cuéntanos un poco. Sí, bueno, Jimmy Butler ya está con su equipo, con los Sixers, y bueno, empezó enchufado los primeros partidos, pues se está entendiendo muy bien, pues, con Joel Embiid. Y como dije yo, pues ese equipo, los Sixers, hay que contar con ellos. Ya están, si vemos la tabla de posiciones, pues están ya en el tercer lugar de la conferencia, están empatados con los Pacers, están por detrás apenas de Milwaukee y de Toronto, que son los que comandan esa conferencia. Este equipo hay que contar definitivamente con ellos, creo que van a pasar sin ningún problema a playoff, y ahí habrá que estar pendiente de ellos. La otra novela, que todavía, bueno, sabemos que va a terminar, pero no sabemos todo cómo va a terminar. Es decir, es una novela por capítulo que ya sabemos que va a tener un final no muy feliz, pero bueno, falta ver cómo es ese final. Me refiero a la novela de Carmelo Anthony y los Houston Rockets. Carmelo Anthony, que nunca se adaptó a ese vestidor, le pasó algo parecido a lo que le pasó pues en su equipo anterior, en el Oklahoma City. Pues entonces Carmelo tenía problemas con los compañeros, tenía problemas con el técnico, porque el técnico le daba algunas instrucciones y Carmelo pues no las comprendía o no las quería acatar. En fin, básicamente le pedían que defendiera y él quería atacar, él no quería defender. Entonces, bueno, está un poquito, como decimos aquí en Venezuela, pues entonces fuera el perol. Si tú en un deporte donde son apenas 5, tú tratas de atacar nada más. Pues aquí es un deporte donde todos tienen que atacar y todos tienen que defender. Entonces, se acabó la novela de Carmelo en Houston. Ya el equipo dio un comunicado oficial que va a ser traspasado. Lo que no sabemos es a dónde va a ser traspasado. Hay varios contendientes ahí que pudieran estar recibiendo a Carmelo. Lo que sí, todos los gerentes generales que vayan ahí a pujar por él tienen que estar conscientes de que lo que reciben es un verdadero perro caliente, Iván. Sí, señor. ¿Quién sabe a dónde irá a parar Carmelo Anthony? Lo cierto del caso es que, bueno, es un gran jugador. No es que no lo merezca, él es un all-star. Él es un gran jugador, lo que pasa es que, mira, es mental, pues. Definitivamente necesita un head coach que lo mire a los ojos y le diga, mira, ubícate, ¿ok? Tú vienes acá, tú tienes mucho talento, pero tú tienes que, aquí está el game plan, tú tienes que ir de acuerdo a este game plan y tú tienes que ayudar a tus compañeros. Tú no vienes aquí a hacer la vedette ni mucho menos. Yo creo que si hay un head coach que pueda de alguna manera meterse de esa manera en la cabeza de Carmelo, él todavía es joven y todavía tiene mucha calidad y puede ayudar a muchísimos equipos que están en necesidad de sangre fresca. Pero todo empieza por ahí, pues trabajarle la parte mental a Carmelo. O sea, ¿tú crees que tú pudieses comparar a Carmelo Anthony con un LeBron Bell, por ejemplo? Totalmente, sí, señor. Es una persona que okay. Le gusta ser protagonista, es una persona que, digamos, que le gusta el divismo, es individualista, yo creo que pega muy bien con esa descripción. Ok, muy bien. Pero bueno, dicho eso, puede ayudar a más de uno. Hay más de uno, por ejemplo, vamos a ver. No, por supuesto. Vamos a especular en el mismo equipos que necesiten un apoyo. Bueno, Boston que es el gran favorito de esa conferencia y está con un récord de 9-8. Bueno, habría que ver si Carmelo encaja ahí en Boston. El mismo equipo de Washington está con un comienzo desastroso, 5-11. Este era uno de los equipos que se le daba seguro para jugar playoff y ha estado muy mal. Vamos a decir que los Knicks no, porque ya tuvo ahí una pasantía que no fue muy... Pero bueno, ¿por qué no? El equipo de Cleveland. Ok, el equipo de Cleveland que no contrató a nadie, sí, después de que se le fue LeBron. ¿Quién quita que a lo mejor Cleveland pudiera ser un sitio donde pudiera llegar Carmelo y Carmelo pudiera ser ese líder que necesitan los Cavaliers, siempre y cuando él llegue con una humildad y con la cabeza baja, diciendo, mira, yo me he equivocado, yo no voy a seguir con esas actitudes de diva, pero vamos aquí a jalar todos el carro, y este es un equipo que puede estar en playoff y tal y qué sé yo, no es cuestión de que vamos a estar hablando de que se fue, vamos a hablar de ahorita de que yo llegué y voy a ayudar. Yo creo que en Cleveland él pudiera hacer una buena labor. Y si no, para el otro lado, en el oeste. Miami pudiera ser. Miami pudiera ser, como no, 6-10. Este es un equipo que también está necesitado de una infusión. Él tiene mucho talento, él puede ayudar mucho. Lo que pasa es que tiene que, te digo, tiene que ponerse el traje de el overall de obrero. Entonces, a ver, en el otro lado pudiera ser, por ejemplo, a ver, Utah Jazz, por ejemplo. Utah Jazz, que es un equipo también que parecido al caso de, ¿cuál fue el que dije yo antes? De Boston. Un equipo parecido, un caso parecido al de Boston, es uno de los que se daba para estar disputando quizás la semifinal de conferencia, y ahí está con el récord de 8-9. El mismo equipo de Dallas, 7 ganados y 9 perdidos. Un equipo así, por ejemplo, Minnesota, que salió de Jimmy Butler. Yo no sé si ellos estarían dispuestos a agarrar un perro caliente como Carmelo después de que tuvieron su propia novela, pero es que Minnesota necesita una luz, pues. Esto es 7 y 10 a 4 y medio, todavía falta muchísima temporada, pero este equipo que también tiene buen talento, Minnesota. En fin, hay varios equipos aquí que pudieron, claro. Lakers no, porque él no va a pegar con LeBron, pero no, seguro. Pero quién dice, por ejemplo, este es uno que me cuadra mucho, New Orleans. Tú llegas a enchufar a Carmelo en los Pelicans ahí, junto a Anthony Davis, y esos dos pueden hacer desastres ahí en un tabloncillo, por ejemplo. Hay varios equipos, sí. Hay varios equipos donde Carmelo pudiera enchufar, pero todo va a depender de él, y por eso es que yo creo que no se ha ejecutado todavía el trade, porque me imagino que los gerentes se la están pensando y repensando, a ver si qué es lo que van a hacer. Lo que sí está definitivo es que está fuera de los Rockets de Houston. Ok. Bueno, muy bien. Excelente. Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, podemos pasar entonces, podemos también hacer ya, bueno, un cambio de disciplina. Sí. Bueno, mira, para comentar un poco sobre deporte motor antes de previo a entrar a la sesión de NFL, bueno, comentar que el día domingo pues se terminó la temporada de motociclismo 2018, con el Gran Premio de Aragón en España, una carrera pues que cierra el telón de motociclismo, como ya dije, y bueno, donde ya pues estaban ya definidos todos los campeones de este año. Fue una carrera obviamente de hoy día que de prueba y todo para los pilotos, para los que, porque yo ahorita ahora comienzan las pruebas de los pilotos, bueno, nuevos equipos y pruebas de motores, neumáticos, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, bueno, se nos acaba esto. La semana entrante también cierra el telón la Fórmula 1. Y bueno, ya eso sería, digamos, la clausura de deportes de motor por el año 2018. Bueno, volviendo a la carrera, muy interesante. Se corrió bajo un torrencial aguacero. Esto pues hizo que se perdiera un poquitico de brillo pues en lo que sería o hubiese sido pues bonito cierre de campaña. Pero bueno, la lluvia es así, el tiempo es así, nadie puede predecir lo que va a suceder. Lo cierto del caso es que aquí, bueno, hubo alguna sorpresa. Ganó el piloto de Ducati, Andrea Dovizioso, ¿ok? Seguido por Suzuki, Alex Rins, y bueno, la gran sorpresa, donde bueno, aquí no hubo cuadros con 6, y es que la gente de KTM se metió en el tercer lugar con el Polillo Espargaró. Esto fue una gran recompensa para este equipo, que bueno, vieron como ganaron en la categoría Moto3, ganaron la carrera, ganaron una carrera en Moto2 con el portugués Miguel Oliveira, y bueno, cerraron con un podio en MotoGP. O sea, fue jornada casi perfecta para la gente de KTM, que este año 2020 vienen con moto nueva, y bueno, se habla muy bien, y se dice pues que van a estar tan o más competitivos que la gente de Honda y la gente de Yamaha, que bueno, que son los, digamos, los que siempre están comandando esta disciplina. Pero bueno, siempre hay equipos que van mejorando, que van haciendo ajustes, y la idea es que bueno, que tengamos una categoría competitiva y que haya alternabilidad, pues, es lo que se quiere. Así que bueno, ya sea hasta el año que viene, y bueno, ya para el próximo podcast les comentaré el resultado del cierre de la Fórmula 1, que bueno, también pues habrá de tocarse el tema. Y bueno, para el año que viene también mucha mucha expectativa con lo que será la nueva temporada 2019. Iván, perdóname que te interrumpa, pero es que me acabo de dar cuenta que cometimos, tanto tú como yo cometimos lo que se llama un gazapo. Resulta que en la introducción dijimos de que una de las noticias que íbamos a dar era que teníamos los ganadores del Cy Young y el MVP. Resulta que no hablamos de eso. Casi nada. Entonces, bueno, disculpe la audiencia, vamos a hablar de eso ahorita rapidito, antes de okay. Dar el corte. Bueno, se dieron entonces los premios, pues que todo el mundo está pendiente, lo más importante, digamos, a nivel individual, que son pues los jugadores más valiosos y los mejores lanzadores, que es el premio Cy Young. Empezando por aquí, pues bueno, en la Liga Americana, tal como lo habíamos pronosticado aquí, pues entonces el zurdo de los Rays, Blake Snell, recibió 17 de los 30 votos para el primer lugar. Esta fue una elección bastante reñida, Iván, porque Snell recibió 17 votos del primer lugar y 13 votos de los 13 votos restantes del primer lugar fueron para Justin Verlander. Entonces, bastante peleado, pero al final se impone el zurdo de los Rays, que ya hemos dicho pues su número, pues entonces es un justo ganador. Donde no hubo realmente para nadie fue en la otra liga, porque en la Liga Nacional DeGrom se llevó todo para la casa. Pues nada más y nada menos, 29 votos de los 30 de primer lugar fueron para el derecho de los Mets, y un solo votico, el otro voto, fue para Max Scherzer. Entonces, bueno, ahí sí hubo realmente una paliza, ¿no? Lo que significa esto es que definitivamente, como decía por ahí un periodista, lo que es la estadística del juego ganado ha quedado totalmente enterrada para efectos de calcularlo o de otorgar los premios a ellos. Lo que ya había ocurrido en menor grado en otras temporadas, como por ejemplo aquella famosa donde Johan Santana perdió, a pesar de tener mejores números, perdió con, ¿cómo se llama?, con Bartolo Colón, que Bartolo Colón tenía algunos juegos ganados más que nuestro compatriota, y con otro venezolano, pero al revés, cuando Félix Hernández ganó el Cy Young, a pesar de tener menos números, menos juegos ganados, que lo que fue Zach Greinke, que era su principal competidor. Entonces, ya con esta elección de Jacob DeGrom, definitivamente queda instaurado que los números que cuentan realmente para los cronistas, que son, digamos, los que eligen este tipo de premios, pues tienen que ver con los números que realmente controla el lanzador, que son, por ejemplo, los ponches, el control, pues la efectividad, el whip, el porcentaje de bateo en contra, todo esto. Porque, como ya hemos hablado en varias ocasiones, el juego ganado pues tiene muchas variables, como por ejemplo, si tu equipo no batea, tú no puedes ganar los juegos de pelota. Y si tu equipo no te hace la jugada defensiva, pues tú tampoco, por más que tú seas dominante y lances muy bien, no vas a ganar los juegos de pelota. Entonces, se ha hecho justicia en este caso del lanzador de Grom, Iván. Dos pronósticos que dimos aquí en el Rincón del Fanático. Así es. Eso es totalmente cierto. Y pasando, Iván, entonces al MVP, pues entonces también, pues dos pronósticos que dimos aquí en el Rincón del Fanático. En la Liga Americana, Mookie Betts arrasó. 28 votos para el primer lugar, un voto para el primer lugar recibió Mike Trout y un voto para el primer lugar recibió J.D. Martínez. Entonces, Mookie Betts, el jardinero derecho del equipo campeón mundial, pues entonces es el MVP pues por mucho. Y también en la Liga Nacional se produjo un resultado parecido, inclusive más aplastante, porque Christian Yelich de Milwaukee, que también lo habíamos dado aquí en el Rincón como ganador, pues entonces ganó con 29 votos de los 30 para primer lugar, y el solitario voto que no fue para Yelich de primer lugar fue para ¿quién te imaginas tú? Para Jacob DeGrom. Entonces, bueno, Christian Yelich y Mookie Betts son, pues, a mi manera de ver, pues, muy, de una manera muy justa, son los MVP, son los mejores peloteros de la temporada, Iván. Merecedores ganadores, ya que tuvieron temporadas muy buenas y bueno, justo a quien se lo merece. Así honor es. A quien lo merece. Bueno, ahora sí puedo decir que no tengo más nada que decir en esta primera sección. Ok, bueno, muy bien. Entonces, vámonos a un corte y venimos a lleno con la sesión de la NFL. Ok. Estamos de vuelta en el Rincón del Fanático. Antes de empezar nuestra segunda sección, pues la tradicional sección de la NFL, vamos a escuchar a nuestro compañero y amigo Roberto Torres, que tiene una pregunta al aire. Hola, otra vez no puedo estar con nuestra audiencia en el podcast. Sin embargo, el día de ayer lunes se enfrentaron los Rams contra los Chiefs y para mí fue el mejor partido del Monday Night que he visto. Qué bárbaro. Puntos por todos lados, las defensas actuando bien, pero ver a Patrick Mahomes y Jared Goff lanzando de esa manera, impresionante. ¿Ustedes, Iván y Ángel, consideran que podríamos estar viendo a estos dos equipos en el Super Bowl? A ver, Iván, arranca tú. Bueno, sí, efectivamente, Roberto, un gran saludo para ti. De verdad que sé por qué, bueno, por nuestro chat interno, pues comentaste lo del partido. Efectivamente, fue uno de esos partidos que, a pesar de la cantidad de puntos que se anotaron, que yo creo que es lo que más le gusta a la gente, ¿no? Partidos en donde haya mucha acción, estos dos equipos realmente creo que tienen que ser finalistas, ¿no? Claro, habría que incluir equipos que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo los Santos de New Orleans Saints, que es un gran equipo, tiene un gran equipo. Ayer le dieron una paliza a los campeones del mundo, a los Eagles, 48-7, casi lo dejan en blanco. Hay que contar también con este equipo. Yo creo que de estos cuatro, para mí va a salir el campeón, sin que me quede duda. Pero bueno, si no referencia al partido, Ángel, sí, fue un partido increíble. De verdad que lo de Patrick Mahomes es increíble. 478 yardas, 6 touchdowns. Wow, me quito el sombrero. Y bueno, por supuesto, contando con sus armas, como son Kareem Hunt, Tyreek Hill, que es un tipo súper rápido, más de 215 yardas, 10 recepciones, 2 anotaciones. Bueno, increíble por ese lado. Y por el otro, bueno, un Jared Goff que nunca se amilanó, muy, muy sobrio, también tuvo sus errores, por supuesto. Pero bueno, la final prevaleció, ¿ok? A pesar de que los Chiefs en el último cuarto anotaron más que los Rams, pues bueno, los Rams creo que fueron un poco superiores en algunas cosas, sobre todo al final del partido, donde Mahomes se le salió pagó la novatada con 2 intercepciones al final, costosísima. Yo creo que él pudo haber intentado llegar hasta posición de gol de campo para haber sido a tiempo extra, pero bueno, lo cierto del caso es que fue un partido extraordinario, de muchas emociones, de verdad que, no sé si tú pudiste verlo, pero wow, me quito el sombrero, estoy viendo partido. Sí, vi hasta la primera mitad, no vi la segunda, era ya un poco tarde y tenía que levantarme temprano, por lo tanto lo dejé para verlo posteriormente, pero entonces ahorita en lo que terminemos de grabar lo voy a buscar ahí para verlo en diferido, la segunda mitad. Me llamó la atención. Exacto. el score fue 54-51, algo así. Sí. Un verdadero, okay. lo que llaman los periodistas un shootout, ¿no? Un shootout. Exactamente. Yo voy a estar contigo, yo no apostaría 100% de que sean estos dos los equipos que van a estar en el Super Bowl, porque lo de los Santos es realmente, ese partido sí lo pude ver, el de Santos sobre Filadelfia. Yo creo que si hay un equipo en la NFC que le puede pelear a Los Ángeles el pastel, es este equipo de los Santos, que hay que decir que ya le ganó. La única derrota que tienen los Rams fue contra Drew Brees y los Saints. Y estos Saints que vienen en racha, porque vienen en on fire, ¿no? Vienen con 9 victorias consecutivas. Entonces hay que verle la cara. Y sobre todo, uno siempre habla de Drew Brees, habla de Alvin Kamara, habla de Michael Thomas, etcétera, de Ingram. Pero bueno, es que esa defensa estaba impresionante. Bueno, yo había agarrado en el fantasy a Carson Wentz porque supuestamente iba a tener un buen día. Bueno, Carson Wentz le pasaron por encima. No había línea ofensiva ahí que aguantara. Impresionante lo del front seven de estos Santos. Y la defensiva secundaria también, pues. Entonces, cuando el pobre Wentz podía más o menos librarse, pues entonces ahí estaban, o bien sea con pase incompleto o bien sea con una intercepción. Entonces, cuidado con estos Saints porque se pueden llevar el Super Bowl. Y ahí sí, si van, por ejemplo, contra Kansas City en una teórica final, ahí sí la veteranía estaría de parte de Drew Brees. Si bien Carson Wentz para mí es el MVP de la temporada, pero obviamente la presión en un partido de ese tipo, en un partido de Super Bowl, es otra cosa. Y Drew Brees ya sabe lo que es estar ahí y ya sabe lo que es ganar el Super Bowl. Entonces, bueno, no nos adelantemos. Yo creo que sí, no tendría nada de raro que se viera esta final, pero hay que contar con los Saints y yo no sé si con algún otro equipo en la conferencia americana. Pues ahí están los Steelers que vienen pisando fuerte. Están los Texans también con 7 ganados. Está tu otro equipo, los Patriots, con 7 ganados. Pero yo creo que en este momento Kansas City es el macho en esa conferencia. Sí, y se te olvidó nombrar un equipo que a mí me gusta muchísimo esta temporada. Viene enrachado y es el equipo de los Osos de Chicago, Ángel. Ajá. El equipo Chita Callada lo ha hecho muy bien. Muy bien. Bueno, ahí está un tal Khalil Mack que no cree en nadie. Sí, señor. Y Mitchell Trubisky, a pesar de que es un novato, también ha estado muy, muy, muy asentado en la cancha. Y este equipo también, no te voy a decir que va a ganar el Super Bowl o que pueda llegar, pero lo vamos a ver post temporada con toda seguridad. Eso sí, de eso sí no me cabe la menor duda. Sí. Lo que sí lamento mucho, y esto ya es un comentario a manera de crítica, es que bueno, la gente de México se perdió este partido iba a ser jugado en el Estadio Azteca, y oye, lamentablemente se perdieron este tremendo espectáculo, porque hubiese sido de verdad para los mexicanos un tremendo espectáculo lo que brindaron el equipo de los Chiefs y los Rams, que lamentablemente por cuestiones netamente irresponsables por parte del empresariado mexicano, porque hay que decirlo, bueno, dejaron ese estadio destruido. Y bueno, ahí están las consecuencias. Ahora, yo te digo una cosa, porque yo me ponía a pensar en esto y decía, bueno, está bien que unos días antes de un concierto de Shakira, lo que tú quieras, pero es que mira, en Estados Unidos, en todos esos estadios, tanto los de béisbol como los de fútbol americano, también se producen conciertos y se produce este tipo de cosas y no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque ya la rueda está inventada. Yo me acuerdo, eso habrá sido en el 2008, una cosa así. Oye, yo fui a un concierto aquí en Caracas, en la universidad que yo estudié, en la Simón Bolívar, y ahí bueno, estaba lleno el campo, en un estadio de fútbol, soccer, y pues bueno, nada, el público estaba en la parte de la grama. Pero ¿qué pasa? Que la grama estaba protegida por una lona bastante gruesa, ¿verdad? Que tú la pisabas y bueno, tú notabas que debajo no había cemento, había tierra, pero entonces eso protegía la grama. Entonces eso es algo que existe, y no te estoy hablando de que yo eso lo vi en Estados Unidos, en Europa, no, aquí en Venezuela, hace 10 años. Entonces, ¿cómo es que en México, que tienen un partido NFL que representa, según el, yo vi unas declaraciones del, ¿cómo se llama?, el secretario de Deporte de la Ciudad de México, la pérdida para la ciudad fueron de 45 millones de dólares. Entonces, cuando hay tanto dinero en juego, a nadie se le ocurre ponerle una lona de calidad a ese gramado para protegerlo. O sea, a mí me resulta realmente inconcebible. Yo creo que si yo fuera mexicano, me gustaría que estuviera aquí Roberto para que pudiera hablar y pudiera opinar, pero yo me sentiría avergonzado, una verdadera vergüenza, que se haya tenido que mudar ese partido. Lo otro que también se confirmó, porque el mismo Roger Godel lo dijo, que él fue a México, habló con la gente del Estadio Azteca y llegó a un acuerdo que se va a jugar en el 2019 el partido en el Estadio Azteca. Me imagino que habrá pedido las mil y una garantías, digamos. Sí, claro, seguro, porque es que ya la cosa fue ya a nivel de burlo, pues yo no sé cómo será este año que viene, pero necesariamente aquí hay que tomar cartas en el asunto, eso a bien obviamente del espectáculo, ¿no? Y sobre todo respeto hacia el público, que es lo más importante. Sí, mira, antes de que vayamos a analizar los partidos, que siempre es bueno hablar de lo que nos dejó la semana 11, yo quería dar una noticia lamentable, pues que eso ya lo sabe también la audiencia, y es que se pierde la temporada Alex Smith con una lesión realmente, bueno, espeluznante. Yo no he querido ni ver los videos, pero lo que he visto ahí de comentarios es que, bueno, fractura doble de tibia y peroné, impresionante. Me recordó lo que pasó pues en la NBA hace un par de años con este jugador, se me olvida el nombre ahorita, pero que también tuvo ahí una lesión impresionante. Bueno, y deportivamente hablando, pues los Redskins van a tener que improvisar ahí pues con el segundo quarterback, y oí también que el que va a ser ahora segundo quarterback es el conocido Mark Sánchez. No sé qué referencia tienes tú de este muchacho que va a ser el primer quarterback en este momento de los Redskins. Sí, bueno, la verdad es que no lo conozco muy bien, te soy muy sincero, pero bueno, Mark Sánchez, imagínate, venido de la tumba. Bueno, Sánchez va a ser el segundo. Sánchez va a ser el segundo. Sí, no, exacto. Ajá. Exacto. El primero se llama, ya te voy a decir cómo se llama, quarterback. Estoy viendo aquí la página del equipo. Sí, mientras tú lo buscas, puedes decir que tuve oportunidad de ver la lesión de Alex Smith y realmente fue espantoso, o sea, fue una cosa, tremenda. Se llama Brandon Scherff. No, perdón. ¿Cómo? No, disculpa. Ese es el ofensivo. Ya va, un momentico, que aquí está Mark Sánchez, y entonces está, pues por supuesto, Alex Smith, que ya se pierde la temporada, y entonces, ¿dónde está el otro quarterback? Ajá, el otro quarterback se llama Colt McCoy. Ah, Colt McCoy, exactamente, Colt McCoy. Sí, Colt McCoy ya había jugado otros equipos como los Browns de Cleveland. Ya es conocido de la afición. Entonces le toca la presión de hacerse responsable de este equipo que está por ahora en el primer lugar de la división, pero ahí tú háblame de esa división, porque está tu equipo que viene pisando fuerte. Sí, bueno, es una división complicada, ¿no? Una división complicada y bueno, van a jugar el partido de Acción de Gracias, Ángel. Te voy a comentar que tenemos hasta tres partidos ese día, como es costumbre, el día de Acción de Gracias. Pues tendremos el partido entre Dallas y, ¿cómo se llama?, y Washington, que se van a enfrentar justamente. Y tú que me hablas de esa división, bueno, sí, efectivamente. Se ha ganado 4 partidos, está liderando. Le sigue Dallas con 5 y 5, Filadelfia 4 y 6, y le sigue el equipo de los Gigantes, obviamente en el último lugar. Si ganan en ese partido, entonces empatan en el primer lugar. Sí, exactamente. Si Dallas gana, empatan en el primer lugar. Si gana Washington, pues bueno, mantiene obviamente su liderazgo pues en esta división. Entonces, bueno, por ese lado pues es muy importante este partido, justamente por eso. Bueno, ¿qué te parece entonces si vamos a lo que nos dejó la semana 11, aparte de la lesión de Smith y el partidazo ayer? Pues qué otras circunstancias, qué otros partidos te llamaron la atención de lo que viste en semana 11? Bueno, mira, hubo partidos interesantes, ¿okay? Hubo partidos interesantes. Me gustó mucho el juego entre, bueno, un partido aquí en el que Pittsburgh estuvo a punto, o sea, estaba perdiendo, faltando un minuto, y bueno, fue capaz de, en este equipo, de dar el Jacksonville más malo imposible. O sea, ¿cómo es posible que faltando un minuto y pico no hayan intentado en cuarta oportunidad, porque tenían, o sea, tenían que recorrer nada más 4 yardas, y bueno, se fueron de temeroso, no fueron capaces de jugársela en cuarta, entregaron el balón, y bueno, Pittsburgh vino atrás, dos jugadas, y bueno, lo dejaron prácticamente, en términos de político, lo dejaron en el terreno. Bueno, esa última jugada la pude ver. Esa última jugada fue un touchdown corriendo de Roethlisberger, que utilizó su estatura, su envergadura, su peso, para marcar ese touchdown que le dio la victoria a su equipo. Exactamente. Bueno, mira, esta semana, perdón que te interrumpa, hablando de Pittsburgh, esta semana 11 se terminó, y hablando de novelas también, se terminó definitivamente la novela de Le'Veon Bell en Pittsburgh. Sí, porque no va a jugar. No va a jugar porque tenía hasta esta semana para reportarse y no se reportó. Entonces significa que, número uno, James Conner, titular indiscutible, ya lo venía haciendo, pero había la duda, bueno, ¿qué va a pasar si Le'Veon Bell se reporta? Entonces, ¿le van a dar los snaps a Le'Veon Bell o van a seguir con el novato? Pues entonces sigue James Conner ahí. Uh-huh. Y número dos, bueno, ¿qué pasará? Y esa es una gran pregunta, ¿qué va a pasar en el 2020 con Le'Veon Bell? ¿Firmará con otro equipo? ¿Le volverá a poner la etiqueta de jugador franquicia, que yo creo que sería una locura, Pittsburgh? ¿O a qué equipo podrá llegar? ¿O simplemente se retirará nuestro amigo Le'Veon Bell? Sí, bueno, yo te digo, Ángel, yo como dueño de equipo, a mí me daría mucho miedo firmarlo, porque, bueno, estaría corriendo el mismo riesgo de Pittsburgh, de tener un jugador problemático, que va a querer jugar, que se va a querer convertir en una diva y va a querer hacer lo que le da la gana. Entonces, yo lo pensaría antes de firmarlo. Así que, bueno, nuestro amigo Le'Veon Bell o se retira o va a ver qué hace, porque yo creo que en esas condiciones, por muy bueno que sea, siempre vas a tener un jugador que va a poder sacar la cara por el equipo, como lo hizo James Conner. Tremendo jugador, un jugador de verdad que me gusta mucho. Y bueno, mira, sigue la novela, pero ya para el año que viene. Así es. Es así. Bueno, mira, otro juego que fue también muy, muy emocionante, y se decidió con un gol de campo, fue el partido donde precisamente Dallas le ganó a los Halcones de Atlanta en el último segundo con un field goal. Partido bien, bien, bien interesante. Los Leones de Detroit le ganan 20-19 a los Panthers, también en la raya. Hubo muchos partidos así que se decidieron por 3 puntos, por 2, por 1 punto. Sí, señor. Está este partido de Carolina y los Leones, está el de los Bengals con los Ravens, donde aquí hay una noticia: Lamar Jackson es la segunda cantidad de mayor cantidad de yardas corriendo por un quarterback novato desde el 1970. Lamar Jackson, que cuando juega Joe Flacco, él es corredor, pero aquí no estaba disponible Flacco y entonces fue quarterback, entonces tiene esa doble función. Entonces, bueno, impuso esa marca, 117 yardas por tierra corridas para un quarterback novato, que es el segundo registro más grande desde el año 70. Y los Ravens le ganaron por 3 puntos a los Bengals. Entonces, apretando ahí en la división esa que tienen ahí con Pittsburgh, también están ellos ahí. Es correcto. Todos los partidos fueron así. Bueno, Gigantes le ganó por 3 puntos a los Bucaneros. Texans le ganó por 2 puntos a... ¿cómo se llama? A los Redskins. Los Steelers ganaron 20-16 a los Jaguares. Los Ravens 24-21 a los Bengals. Raiders, bueno, primera, esta gente está contentísima, los Raiders. Por fin lograron ganar 23-21 a los Cardinals. Broncos a Chargers 23-22. también apretadísimo. La paliza esta de Nueva Orleans, que no quiero ni acordarme, porque yo tenía Carson Wentz en el Fantasy, y bueno, cada vez que lo saqueaban o que lo interceptaban, pues yo me ponía la mano en la cabeza. Sí, señor. Sí, señor. Creo que eso te costó la semana, ¿no? Si no me equivoco. Sí, eso, y bueno, y que mi oponente el último día tenía... bueno, fíjate tú cómo era. Yo le estaba ganando por 20 puntos. Con todo y la mala actuación de Carson Wentz, yo llegué al Monday Night ganando por 20 puntos. Entonces, ¿qué pasaba en el Monday Night? Yo tenía el pateador de Kansas City y mi oponente tenía el pateador de Rams. Entonces, los dos teníamos los pateadores. Pero él tenía a Tyreek Hill y yo tenía esos 20 puntos de ventaja. Entonces, la forma que yo tenía de ganar la semana era que la suma de los puntos de Tyreek Hill y del pateador, menos los puntos que hiciera el pateador de Kansas City, que yo lo tenía, pues entonces esa diferencia fuera menor de 20. Y bueno, y Tyreek Hill pues se mansó un super partido, y ahí estuvo la diferencia. Por supuesto que si este muchacho Wentz hubiera tenido el partido que se suponía que iba a tener, pues ahí sí yo tenía mucho más chance. Por supuesto, así es. Bueno, sí, Ángel, esta semana, bueno, como ya todo lo comentamos la semana pasada, descansaron Bills, Browns, Dolphins, Patriots, Jets y 49ers. Entonces, bueno. Oye, por cierto, vamos a hacer un breve análisis. Por cierto, perdón que te interrumpa. Antes de pasar a la próxima semana, este Monday Night es el primer juego en la historia de la NFL en el cual cada uno de los equipos anota más de 50 puntos. Eso nunca se había dado en la historia. Cierto. ¿Ah? Buena acotación. Una nota que está aquí en la página de la NFL. Así que, bueno, tuvimos historia en el día de ayer. Adelante, Iván. Es correcto. Bueno, mira, analizando brevemente ya para finalizar, analizando un poco lo que será la semana número 12, como ya les había dicho, vamos a tener tres partidos el día de Acción de Gracias, o sea, el jueves 22 de noviembre. Tenemos a los Leones recibiendo a los Bears. Ok, este partido va a ser en horas del mediodía, a la 1:30, y luego tenemos a las 5:30 Dallas recibiendo a los Redskins y los Saints recibiendo a los Falcons. Esto va a ser la jornada del día jueves, con tres partidos del día de Acción de Gracias. No se me va a ocurrir, no voy a cometer el mismo error. Después de que yo vi la defensa de Santos, cómo se comió vivo a Carson Wentz, no se me ocurre poner a Matt Ryan en este partido. Voy otra vez con Carson Wentz. Quien quiera que sea el rival, yo no voy a poner a Matt Ryan aquí porque le van a hacer lo mismo. Sí, es muy probable que le pasen por encima, después de lo visto. Adelante. Bueno, después, entonces tenemos el domingo, entonces los partidos de las 2 de la tarde, ya en cartelera normal. Bueno, los Bills recibiendo a Buffalo, recibiendo a Jaguares, Bengals reciben a Browns, ok, los Jets reciben a los Patriotas, ok, los Eagles reciben a los Gigantes, Bucaneros reciben a 49ers, Panteras reciben a Seahawks, Ravens reciben a Raiders, los Chargers a los Cardenales, los Broncos a los Steelers, partido que se me hace interesante, okay, los Colts reciben a los Dolphins, que vamos a ver cómo le va a los Dolphins con el frío, okay, los Vikings reciben a los Packers, partido que también se me hace muy bueno, y este va a ser el Sunday Night, va a ser este, Vikings-Packers, y después el Monday Night va a ser entre Texans y recibiendo a los Titanes, ¿okay? Justamente van a descansar Chiefs y Rams esta semana. Creo que pasaste uno de los partidos lado de la tarde, que es Baltimore recibe Raiders. Sí, no, lo dije. Ah, okay. Baltimore recibiendo Raiders. Okay. Es un partido donde Ravens debe ser amplio favorito. Sí, no, debería ganar sin ningún problema. Entonces, bueno, es una jornada que no tiene partidos no tiene grandes partidos realmente. Si te pones a ver, los partidos más interesantes los vamos a ver los días de Acción de Gracias, porque el resto de la jornada me parece que es bastante, bastante mediocre. Así que, bueno, ya estaremos analizando lo que pueda suceder aquí. Lo cierto del caso es que, bueno, vamos a ver si los Santos llegan a los 10 triunfos, que yo creo que le van a pasar por encima a los Halcones de Atlanta. Y bueno, el resto de la jornada, como te dije, no tiene grandes cosas. Así que, bueno, ya estaremos analizando la semana que viene. No sé por qué me huele que va a estar bueno este partido de Seahawks y Panthers, porque son dos quarterbacks que de alguna manera se parecen. Son quarterbacks que les gusta correr. Son quarterbacks que... bueno, y Cam Newton tiene mejores armas que las que tiene Russell Wilson. Pero no sé, ese partido, si lo pasan por televisión, voy a tratar de verlo, el de Seahawks y Panthers. Sí, es un partido interesante, tienes razón. Dos mariscales con características similares. Corren bien la pelota. Y bueno, puede ser, se me antoja que va a ser un buen juego. Bueno, y los Packers y los Vikingos, que los dos tienen, digamos, son equipos que tienen todavía chance de pasar, pero los dos están necesitando la victoria. Porque ninguno de los dos ha tenido una temporada así como la ha tenido, por ejemplo, Steelers, o como la ha tenido Chiefs. Pues entonces 4-5-1 tienen los Packers y 5-4-1 tienen los Vikingos, que es el equipo local. Entonces, ese partido está bueno, el del domingo de la noche. Cierto. Pero yo estoy contigo, los partidos del ¿cómo se llama? Del jueves, que normalmente los jueves los partidos no son muy buenos, los del jueves en la noche. Pero estos partidos del jueves en la tarde y en la noche también van a estar buenos. Yo creo que los tres son partidos que hay que ver. Sí, yo voy a tratar de ver por lo menos el de la 1:30, desde el trabajo voy a intentarlo. Los otros dos sí, seguro los veo. Vamos a ver. Así que bueno, Ángel, con esto entonces yo creo que podemos dar por finalizado el podcast por el día de hoy. Por demás interesante, muy variado y bueno, mandar un saludo a nuestro querido amigo Roberto, que nos va a estar escuchando, y no nos queda más que despedirnos hasta la semana entrante. Bueno, Ángel, nada, para tu despedida. Sí, bueno, muchas gracias, Iván. Saludos entonces a la distancia, Roberto. Despedida para la audiencia, y antes les recuerdo que tenemos nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático. Ahí entonces nos pueden seguir, nos pueden dar like, nos pueden poner los comentarios que tengan a bien, y bueno, eso siempre nos ayuda a nosotros. Pues entonces, bueno, saludos, Iván, y hasta la semana que viene. Ok, hasta la semana que viene. Chao. Chao, chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.